I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Comienzan Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Magical Mystery Show, una edición especial. Bueno, pues soy el Jorge Hughes y bueno, esta noche es viernes 6 de agosto del año 2021 y cuando son las 10:07 de la noche estamos arrancando esta emisión. Bueno, es una hora más que en Centroamérica, allá son las 9:07 de la noche. Recordamos que la señal de Arsenic Music Radio se genera desde San José de Costa Rica y bueno, este programa llega a ustedes desde Cuautla, Morelos, aquí en México. Y bueno, el programa de esta noche, en el programa de esta noche vamos a recordar al rey del rock and roll, Elvis Presley, ya que en aproximadamente unos 10 días se cumplen un aniversario más de su desaparición física. Y bueno, vamos a estar compartiendo algunas canciones de su esa discografía y bueno, algunas de las canciones que fueron grandes éxitos con él que lo a grabar o a interpretar de alguna u otra forma. Y bueno, pues queremos saludar a los radioescuchas que están haciendo esta transmisión a través de Arsenic Music Radio. Y bueno, aquí en la sala de chat hay varios compañeros que están aquí a la escucha, los cuales bueno, tenemos a Pito Arce, ¿quién más? vayan, Tribunero Edwin, está Luis Majopati, Costo del Cielo y Tormenta. Bueno, vamos a empezar con la música. Por acá empezó a sonar esto que fue el primer sencillo que grabó, la primera grabación formal que hizo Elvis Presley, lo cual es bastante, pues, como mencionar, ya que es una canción que habla de la mamá. Y bueno, Elvis tenía un gran apego hacia su madre. Incluso se llegó a decir que él pidió ser enterrado junto a su madre, algo que a fin de cuentas no se cumplió, pero bueno, vamos a estar comentando algunas de estas cosas. Y por lo pronto los dejo con esto que lleva por título That's Alright Mama. Well, that's alright mama, that's alright for you, that's alright mama, just any way you do, that's alright. All right, that's all right, mama, anyway do. Well, mama, she done told me, papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right, that's all right. Blue, keep shining bright. Thank you for all your woo and yeah and woohoo and all of that. Yahoo! Yeah, in fact, let's have a little more of that, can we? Steady. Steady, boy, steady. Are we ready? One, two, three, four. Try to see it in my way. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue That's Alright Mama, la primera grabación que hizo Elvis Presley por allá de 1954. Y bueno, después escuchamos a Sir Paul McCartney con esto titulado Blue Moon of Kentucky, Luna Azul de Kentucky. Esto es de su programa de televisión Unplugged en la cadena MTV. Bueno, esto viene a colación porque esta fue la cara B del sencillo That's Alright Mama. Y bueno, aquí haciendo un pequeño tributo al rey del rock and roll, Elvis Presley. Y, bueno, la primera parte de la canción la interpretó Alex, tal como originalmente fue la grabación en el estilo country, y la parte final pues al estilo de cómo la interpretaba Elvis Presley. Y pues vamos a continuar con más música, pero queremos recordarles que durante este mes de agosto Arsenic Music Radio TV Chat va a estar de plácemes, ya que va a celebrar su tercer aniversario. Específicamente la celebración va a ser el 21 de agosto, así que estén pendientes y no se pierdan la programa. Y bueno, vamos a con algo del primer LP de Elvis Presley, llamado simplemente Elvis Presley. Esto es un tema que lleva por título Trying to Get to You. Y luego vamos a escuchar al cuarteto de Liverpool, para no olvidar que este programa es de los Beatles. Es un medley que grabado durante las sesiones del álbum Get Back allá en 1969, compuesto por tres canciones: Radio, Shake a Rattle and Roll y Loser Shoot. Las tres canciones pues formaban parte del repertorio de Elvis Presley. Bueno, en su momento él las grabó, y bueno, aquí los Beatles rindiéndole tributo a su gran ídolo. Entonces vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos enseguida. Y bueno, les recuerdo que esto es Musical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Even through the valleys too,

suede shoes, babe. Suede shoes, yeah. Brown, brown, brown suede boots, yeah. Do anything when they hop in them suede shoes. Say yes, I say no. You say stop, I say go, go, go. Oh no. You say goodbye, I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. I say hi, you say no. You say why, I say Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue este medley de rock and roll con los Beatles de por allá de 1969. Y antes escuchamos un tema titulado Trying to Get to You, del álbum debut de Elvis Presley. Y bueno, como se habrán dado cuenta y se los iré comentando a lo largo del programa, la música de Elvis Presley pues era una mezcla de blues con country y bueno también bueno pues con el naciente rock and roll. Y bueno, él fue el primer artista blanco que unió la música negra con la música blanca. Y bueno, pues esto es parte de las razones que hicieron de este humilde camionero pues un rey. Y bueno, pues saludamos a los radioescuchas que continúan a la escucha de esta emisión, al igual que a los compañeros del staff, en particular Arce y Tormenta, a quienes les agradecemos que estén sintonizando esta emisión. Y bueno, esperemos que la música que hemos elegido para esta noche pues sea de total agrado, al igual que a todos los radioescuchas. Y bueno, vamos a continuar con lo que nos ocupa, que es la música. Vamos a seguir oyendo más música del rey del rock and roll, Elvis Presley. Vamos a continuar con una canción titulada Mean Woman Blues, algo así como el blues de la mujer malvada. Esto es de por allá de 1957. Es un tema que se incluyó en su película Loving You de ese mismo año. Y bueno, pues después de esto vamos a escuchar una canción que lleva por título también es un medley. Esto es con Lennon ya como solista, del año de 1975, que está compuesto por dos canciones: Ready Up, que ya escuchamos hace un momento con los Beatles, pero ahora como solista, unida a la canción Ready Teddy, que bueno, fueron dos canciones que Elvis Presley grabó en sus primeros LPs. Entonces vamos a escuchar esta versión con John Lennon, a ver qué les parece este pues pequeño tributo que él hizo a Elvis Presley en su álbum Rock and Roll. Entonces pues esperemos sean de su agrado esos dos temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Got a woman here, she can be. She crossed his path last night. Regresamos, escuchamos esto del álbum Rock and Roll de John Lennon, Read It Up y Ready Teddy. Y antes, Mi Woman Blues, el blues de la mujer malvada. Y bueno, recuerdo que en varias ocasiones John Lennon mencionó que cuando iba al cine y veía a Elvis Presley en la pantalla, decía que ese era un buen trabajo y que le gustaría tener un trabajo así. Y bueno, pues algún tiempo después cumplió su deseo y bueno, él también llegó a estar en la pantalla grande. Y bueno, por ahí Paul McCartney llegó a mencionar que decidió dedicarse a la música cuando escuchó por primera vez Heartbreak Hotel, el hotel de los corazones rotos, que es precisamente la canción que vamos a escuchar enseguida. Esto es de por allá de 1956. Y bueno, acompañando esta canción vamos a escuchar a Ringo Starr interpretando un tema que también fue un gran éxito de Elvis Presley. Don't Be Cruel, No Seas Cruel. Y esta versión la grabó por allá de 1991 para su disco Time Takes Time. Sin embargo, pues no apareció en el álbum, pero apareció como cara B del sencillo The Weight of the World,

compartiendo pasión. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Tom B. Cruise, No seas cruel, con Ringo Starr, y antes Heartbreak Hotel, el hotel de los corazones rotos, uno de los más grandes hits de Elvis Presley durante la primera época. Y bueno, pues la carrera musical de Elvis Presley se divide básicamente en tres etapas. La primera, bueno, pues los 50, los años 50, donde, bueno, grabó una gran cantidad de rock and roll, blues, country, y que, bueno, fueron los que forjaron su leyenda y lo convirtieron en el rey del rock and roll. Y bueno, y fue precisamente en esa etapa donde, bueno, se convirtió en un gran ídolo e influyó a la mayoría de los músicos que le siguieron en los años siguientes. Simplemente mencionar a los Beatles, los Stones, Roy Orbison, Buddy Holly, y bueno, todos los que siguieron, no solo en la década de los 60, sino en décadas posteriores, ya que, bueno, pues fue un gran, digamos que por el lado de la música, bueno, pues las influencias principales fueron pues los pioneros, Chuck Berry, Little Richard, entre otros. Y bueno, como ícono, como personalidad, pues el gran referente fue Elvis Presley. Por ahí, bueno, hay muchos documentales que donde podemos conocer un poco mucho de la vida de Elvis Presley. Así que, bueno, pues simplemente es buscar, hay bastante material en ese respecto. Y bueno, ahora vamos a continuar con más música, pero no sin antes saludar a los radioescuchas y compañeros que continúan acá con nosotros. Desde luego a Tribunero, Carlos, muchas gracias por estar aquí a la escucha a pesar del horario, ya que allá en Argentina pues son 2 horas más que en México, ya es pues bastante tarde. Pues muchas gracias. Y bueno, esperemos que esta emisión esté siendo de tu grado, al igual que la de todos los radioescuchas. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo de por allá de 1957. Es un tema que lleva por título I Want You, I Need You, I Love You. Algo así como te quiero, te necesito, te amo. Y bueno, no hay por registro, no hay una grabación como tal formal de George Harrison interpretando algo de Elvis Presley. Sin embargo, con el cuarteto de Liverpool, los Beatles sí interpretó por ahí algunas canciones. Es el caso de la que vamos a escuchar a continuación. Es un tema titulado I Forgot to Remember to Forget. Algo así como olvidé recordar lo olvidado. Esto es allá en la BBC, durante las sesiones que realizaron en esta cadena radiofónica allá en Londres. Ya les hemos presentado este tema en alguna ocasión anterior, pero bueno, es interesante volverlo a escuchar. Y bueno, aquí con la primera voz de George Harrison, pues vamos a escucharlo, a ver qué les parece.

Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue I Forgot to Remember to Forget. Olvidé recordar lo olvidado. Esto fue con los Beatles allá por 1964, específicamente el primero de mayo, para el programa From Us to You, allá en la BBC en Londres. Y antes escuchamos algo titulado I Want You, I Need You, I Love You. Te quiero, te necesito, te amo. Y bueno, vamos a continuar con algo de otra película de Elvis Presley, King Creole, Rey Criollo. Y bueno, hay que comentar que las primeras tres o cuatro películas de Elvis realiza papeles de carácter de joven incomprendido, y bueno, más o menos al estilo de las películas de James Dean. Y entonces pintaba para ser un gran actor. Sin embargo, bueno, posteriormente hizo pues otro tipo de películas que bueno, mencionaremos más adelante. Y bueno, entonces de esta película King Creole vamos a escuchar un tema llamado Danny. Y bueno, posteriormente vamos a escuchar algo con Paul McCartney. Es durante las sesiones del LP de regreso a Rusia de 1988. Hizo esta grabación que... Bueno, una especie de jam mientras grababa este álbum. Y bueno, pues de algún modo pues rindiéndole tributo a Elvis Presley con que fue también un gran éxito de Elvis Presley tras su regreso del ejército a finales de 1959. Esto lleva por título It's Now or Never, ahora o nunca. Entonces bueno, vamos a escuchar estos dos temas, a ver qué les parecen, y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos a través de Arsenic Music Radio. My name should be trouble, my name should be woe. For trouble and heartache is all that I know. But Danny, yes, Danny is my name. Oh, oh, oh, yes, oh, oh, yes. My life has been empty, my heart has been torn. It must have been raining, oh yes, the night I was born. Oh Danny, oh Danny, he is my name. Danny is my name, oh yes. I'm so afraid of tomorrow, of tomorrow. So tired of today, of today. Say that love is the answer. Love never came away. Writing a letter to someone unknown. So if you should find it, oh yes, and if you're alone, oh Danny, yes Danny, is my name. Oh, oh, oh, yes. Oh, Daddy, yes, Daddy, is my name. Oh, oh, oh. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you need, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love will wait. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue con Paul McCartney, It's Now or Never, durante las sesiones de su LP de regreso a Rusia de 1988. Antes este tema titulado Danny, de su película King Creole, que bueno, en muchas partes la llaman Solo contra el barrio. Y bueno, este, y bueno, continuando con la música, vamos a escuchar otra canción con Elvis Presley. Esta es de por allá, de bueno, está extraída de un LP titulado A Date with Elvis, que esto se lanzó por allá de 1900. Específicamente en septiembre de ese año 59, pues se lanzó mientras Elvis se encontraba en el ejército, por lo que se debe de haber grabado pues meses antes de que Elvis se fuera a cumplir con su servicio militar en 1958. Esta canción lleva por título I Want to Be Free, algo así como Quiero Ser Libre. Y después, o acompañando esta canción, vamos a escuchar algo con John Lennon en concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. Es el concierto One to One. Bueno, en este concierto interpretó un gran hit de Elvis Presley. Este es el tema Hound Dog, perro sabueso. Y bueno, aquí John Lennon lo interpretó a su manera. Y bueno, por ahí en la parte intermedia, Lennon canta Elvis, I love you, Elvis, te amo. Entonces, dejando bien claro pues su admiración por el rey del rock and roll. Entonces vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos en Arsenic Music Radio. Of my lonely room, and this room is a prison to me. I look out my window, and what do I see? I see a bird way up in a tree. I wanna be free. Oh yes, free. Oh yes. Yearning, but they're no good to me, 'cause I know I can't kiss you tonight. I look out my window, and what do I see? this is what you call an encore. Hey, because we've done enough. You gotta be the encore too. Estás escuchando. Arsenic Music Radio Chat. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Hound Dog, Perro Sabueso, con John Lennon y la Elephant Memory Band, allá en 1972 en el Madison Square Garden, donde bueno, ahí escuchamos pues que deja bastante patente su admiración por Elvis Presley cuando canta ahí al final Elvis I Love You. Y antes escuchamos I Want to Be Free, Quiero Ser Libre, con Elvis Presley, de por allá de 1959. Y bueno, les comentaba hace rato sobre las tres etapas básicas que se divide la carrera de Elvis Presley. La primera, como mencioné, fue la década de los 50. La segunda, pues, es la de los 60. En esta segunda etapa, bueno, pues dejó a un lado su carrera musical y se dedicó a hacer una serie de películas, pues digámoslo tal como es, pues realizó la serie de películas más sosas y bobas de la historia de Hollywood, y bueno, pues lo único que lo salvaba pues era la personalidad de Elvis Presley y pues los soundtracks correspondientes a estas películas, que bueno, pues podemos mencionar que hay algunas canciones de todas las que llegó a grabar para estas películas que pues son rescatables. Y bueno, esta etapa, bueno, llegó a su fin cuando pues decidió retomar su carrera musical en sus manos, y aún por encima de su representante, el coronel Tom Parker, retomó su lugar como rey del rock and roll con esa famosa presentación del comeback, de su regreso al rock and roll de 1968. Y bueno, a partir de aquí, bueno, empezó pues lo que podemos decir que es su tercera etapa, que abarca pues sus años finales de la década del 60 y pues todo lo que fue los 70 hasta su muerte, pero también le llevó muchos discos bastante interesantes algunos, y pues realizó pues una gran cantidad de presentaciones y conciertos a lo largo de toda la Unión Americana. Pero bueno, es muy recordada su etapa de sus presentaciones en Las Vegas. Y bueno, pues esta etapa pues fue muy demandante porque pues realizó un gran número de presentaciones allá en Las Vegas, y desde luego también a lo largo de la mayor parte de la Unión Americana. Y bueno, pues de esta etapa pues llegó a imponer varios récords que algunos por ahí aún continúan vigentes allá en Estados Unidos. Y bueno, pues estas podemos decir que son las tres etapas de la carrera musical de Elvis Presley. Y bueno, ya que estamos con esto, vamos a y bueno, ya que mostramos y dejamos patente la admiración de los Beatles por Elvis Presley, pues aquí vamos a probar que la admiración era mutua. Y bueno, aquí vamos a escuchar tres interpretaciones de Elvis Presley interpretando canciones de los Beatles. El primero va a ser un medley. Ahí, en el año de 1970 se preparaba para uno de sus conciertos en Las Vegas. Este está compuesto por las canciones Little Sister, Hermanito y Get Back, aquella canción de los Beatles de 1969. Y bueno, después vamos a escuchar algo de la de sus presentaciones en Las Vegas en 1970, interpretando Yesterday y Facebook. Y vamos a terminar con otro ensayo también en 1970, interpretando Something, la canción de George Harrison. Entonces, pues vamos a escuchar estas tres canciones a ver qué les parecen. Y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos a través de Arsenic Music Radio. Hang loose. Wait. Anything, you're feeling lonely. Sorry, baby, I don't care. Honey, I wouldn't come out there again for love nor money, I'll tell you. It's not loud enough, Charlie. When I was in the Army, a record came out by me. No, just when I got out of the Army. A record came out by me. Oh, yeah, it's called Little Sister. One like this. No, it's up there. Damn, boy, that is. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't want you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does? Well, I dated your big sister. Well, I took her to a show. I went for some candy. Along came Jim Dandy and they slipped right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Sister, don't you do what your big sister does. Hey, get back, hey, get back, hey, get back to where you once belong. Hey, get back, hey, get back, hey, get back to where you once belong. Hey, get back, hey, get back, hey, get back to where you once belong. And pinch your turned up nose. But you've been a growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you?

make you wanna go home. All God's children get weary when they're gone. I gotta come here. Well, where the hell is it, man? It was right here. Okay. Okay, just pick a key. Alright. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. No, I believe it now. Somewhere in her smile, she knows I don't need no other lover. Hot damn. Something in her style that shows I wanna leave her now. You know I believe it now. You're asking me, will my love grow? Tracks me like no other mother. Something in the way she woos. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe it how. Hey man, there's some new lyrics here that I've never seen. Something in the way she moves, all I have to do is think of her. What is something? Something in the way she shows me. Very suggestive lyrics, man. estamos de vuelta después de haber escuchado esta tercia de canciones donde Elvis pues interpreta a su manera canciones de los Beatles, pues muy bien logradas, muy son versiones muy de mi agrado. Esperemos que también para ustedes hayan sido de su agrado, que les hayan gustado. Y bueno, ahora vamos a cerrar esta parte del programa con las canciones más de Elvis Presley de su última etapa en los años 70. Vamos a empezar con una canción que lleva por título Burning Love. La traducción sería Amor Ardiente. Después American Trilogy, Trilogía Americana, también de 1973. Y cerramos con una canción de 1974 llamada I Got a Feeling in My Body, Tengo un Sentimiento en Mi Cuerpo. Esperemos sean de su agrado. Y pues, si no las habían escuchado, pues es una buena oportunidad para conocer la música de Elvis Presley, en particular de esta época, a pesar de que a muchos pues no les gustaba la música que hacía en sus últimos años, pues tiene canciones muy interesantes como estas tres que vamos a escuchar. Entonces, con esto y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Sony Music Radio. Temperature rising. High. Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. It's where I was born. Early Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixieland. Glory, glory. Little baby, don't you cry. You know your daddy's bound to die. But all my trials, Lord, we'll be right back. doubt. We've got to be like Daniel, and the Lord will help us out. I got a feeling in my body, this will be our lucky day. We'll be released from our sorrow, leave them laid and load away. Won't you lift your eyes up, children, lift them to the sky. Heaven stands before you, gates are open wide. Shelter for the weary, comfort for the weak. Leave the devil's evil sweating on the street. I got a feeling in my body, this will be a lucky day. Shelter for the weary, comfort for the weak. We'll leave the devil's evil sweating on the street. I got a feeling in my body, this will be our lucky day. We'll be released from our sorrow, leave them laid alone away. En tu teléfono, en tu laptop o en el auto. Estés donde estés. Sonamos en todos lados. Cada vez somos más. Cada vez somos más. Sumate a nuestro aire. Aire. Regresamos después de haber escuchado estos tres temas que fueron I Got a Feeling in My Body, o Tengo un Sentimiento en Mi Cuerpo, de 1974, y de 1973, American Trilogy, Trilogía Americana, la cual, bueno, pues es un tema que vivo, pues sonaba pues espectacular. Y empezamos con Born in Love, Amor Ardiente. Y bueno, pues con esto terminamos esta parte dedicada al rey Elvis Presley. Pues apenas dimos un vistazo general a lo que fue la carrera musical de Elvis Presley. Nos quedaban pues varias cosas por comentar, como la vez en que los Beatles cumplieron su sueño de conocer a su ídolo. Eso fue por allá en 1965. Por ahí también comentar que existe una película que actualmente está en rodaje sobre sobre la vida del representante de Elvis, el coronel Tom Parker, que es protagonizada por Tom Hanks, que bueno, vamos a esperar a ver qué tal está en cuanto se estrene. Y por ahí, bueno, también recientemente se estrenó, está por estrenarse un canal exclusivo de películas. Bueno, es un canal de streaming sobre Elvis Presley, el cual es manejado por la familia Presley. Y bueno, por ahí hay también varias películas interesantes. Por ahí hay una llamada Elvis y Nixon, que narra este encuentro que tuvieron Elvis y el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Y bueno, también nos faltó hablar sobre, pues, las circunstancias misteriosas de su muerte y bueno, los posibles avistamientos que hubo de Elvis Presley tras su muerte. Por ahí algunas cosas que podrían explicar que Elvis en realidad no murió en la fecha en que todos conocemos, en fin. Pero bueno, eso lo dejaremos para un programa posterior. Y bueno, entendido que es el último programa de esta etapa, de esta temporada, pues un buen momento para compartir algunas anécdotas que no, en realidad no son muchas, pero sí compartirlas en relación a nuestras andanzas en la radio. Algunas las llegamos a compartir en la primera emisión que tuvimos acá en Arsenic Music Radio, pero entiendo que en esa primera emisión, pues, los nervios nos ganaron y probablemente no pude compartir el sentimiento de lo que quería decir. Y bueno, pues también entiendo que se han ido sumando más y más radioescuchas y compañeros a lo largo de las semanas. Y entonces, pues vamos a compartir algunas de estas anécdotas. Pero bueno, vamos a escuchar antes un poco de música. Vamos a empezar con algo titulado Reload, Amor Real. Esto es una grabación o un demo que hizo John Lennon por allá de 1977 en Nueva York, con él solo al piano. Y bueno, en 1995 Paul, George y Ringo le agregaron sus voces e instrumentos para completarla para el proyecto de la antología. Y bueno, pues es una canción que tiene su propia magia. Entonces vamos a escuchar esta canción y posiblemente algo de la BBC. Este es un tema que popularizó en los años 50 y 60 la cantante Gloria Lasso con el título de La Luna de Miel. Y vamos a escucharla con los Beatles, como The Honey Moon Song, la canción de La Luna de Miel. Entonces los dejo con esto y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Little man. I never knew that a day like today lay before us. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. To each other by love. To each other by love. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue The Honeymoon Song, la canción de la luna de miel, y antes Real Love, Amor Real, una canción que de algún modo volvió a reunir a los Beatles por allá del año 1995. Y bueno, antes de, o mucho tiempo antes de iniciar este proyecto, mis andanzas con la radio, pues se puede decir que iniciaron con un programa de radio llamado El Club de los Beatles, allá en, probablemente a principios de los años 90, que se transmitía, bueno, se sigue transmitiendo una estación emblemática aquí de México llamada Universal Estéreo, aunque bueno, últimamente, en los últimos tiempos, pues ha venido a menos. Sin embargo, pues fue una estación de radio muy significativa en su época. De hecho, tiene el honor de ser la primera estación de radio que transmitió música de los Beatles aquí en México. Bueno, que claro, en aquel entonces pues tenía otro nombre, y durante mucho tiempo sentó un récord, ya que diariamente transmitía un programa poniendo música de los Beatles. Y bueno, pues a través de ese programa pues empezaron mis andanzas con la música de los Beatles, y bueno, en el medio radiofónico, ya que pues la música, el medio natural de los Beatles es el radio. Y bueno, pues también posteriormente hubo otros programas de radio Bueno, principalmente fue ese. Posteriormente, bueno, llegué a organizar otro llamado, de la mano de un conductor llamado Ricardo Rodríguez, que se llamaba simplemente Los Beatles en Stereo 100, que era la estación donde emitía este locutor, que bueno, tenía un gran conocedor de la música de Los Beatles. Y bueno, posteriormente un reconocido bitlemano acá de México llamado Ricardo Calderón, que bueno, hasta la fecha, bueno, omitiendo la pandemia, realiza un festival de los Beatles de la Ciudad de México año con año. Y bueno, también llegó a tener un espacio radiofónico. Y bueno, fue, se puede decir que fue con... Y bueno, también hubo otro pilar importante, un gran conocedor de los Beatles aquí en el estado de Morelos, que es donde yo radico, es su nombre era Miguel Ángel Reyes. Tuvo un programa por allá de a mediados de los años 90 allá en Cuernavaca, que es una ciudad que está aquí a, pues, en las cercanías de Cuautla. Ese programa se llamó Zona 33 un tercio. Y bueno, también ese programa, pues también aprendí bastante. Y bueno, posteriormente, algunos años después, regresó con otro programa a través de la estación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ese programa se llamó The Beatles Rock Show. Y bueno, ese fue el último programa que llegó a tener, ya que bueno, algunos años después falleció. Y bueno, pues si les parece, ahora vamos a ir con algo de música. Vamos a escuchar algo del álbum Blanco. Esto es una composición de John Lennon, lleva por título Happiness is a Warm Gun, la felicidad es un arma caliente. Y posteriormente algo del álbum Revolver, que en esta semana cumplió un aniversario más. Esto es una composición de George Harrison, lleva por título I Want to Tell You, quiero decirte. Entonces, vámonos con estas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. She's not a girl who misses much. With the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior. it is. Estamos de vuelta, escuchamos I Want to Tell You del álbum Revolver y antes Happiness is a War on Gone. Esto es del álbum Blanco de 1968. Y bueno, saludamos a los amigos de Arsenic Music Radio que continúan a la escucha, particularmente Arce, Tormenta y Tribunero, que son los que están activos aquí en la sala del chat. Muchas gracias y esperemos continúen un rato más con nosotros. Nos queda poquito menos de una hora de programa. Son las 12:06 de la mañana de este ya 7 de agosto. Una hora menos en Centroamérica, 11:06. Y bueno, continuando. Pues fue así a través de estos programas que se fue incrustando en mi persona pues el deseo de algún día realizar un programa de radio referente al cuarteto de Liverpool. Inicialmente mi idea era solo producirlo y que alguien más condujera. Bueno, sin embargo, en ciertas circunstancias pues me llevaron a ese camino y bueno, pues por allá del año 2000, entre finales del 2010 y principios del 2011, bueno, pues tomé la decisión de realizar o iniciar este proyecto y bueno, pues invité a alguien que en aquel tiempo era mi amigo, Entonces, pues empezamos a proyectar esta idea y bueno, llevarla a cabo. Y bueno, pues dada la inexperiencia que teníamos en ese entonces, simplemente buscamos algún medio donde pudiéramos dar a conocer este proyecto. Y esto pues prácticamente fue el primer sitio donde nos dio la oportunidad. Este se llamaba Incógnita, su eslogan era Innovando tus sentidos. No, y no decía un Exista Radio. Su propuesta de esta radio era se llamaba Giovanni, y además de dirigir esta radio era representante de un grupo de banda acá de México. Entonces constantemente se ausentaba y muchas veces al no tener acceso para emitir, pues tratábamos de localizarlo, y pues a veces nos tomaba 2-3 horas, o incluso había ocasiones en que no podíamos emitir. Y pues sí, hubo muchos problemas por ese lado, y pues francamente pues no recibíamos el apoyo tal como se recibe aquí en Arsenic. Y pues después de un tiempo decidimos poner en pausa ese proyecto. Y bueno, pues si les parece, antes de continuar con más música, vamos a escuchar algo del álbum Rubber Soul de 1965. Esto lleva por título In My Life, En Mi Vida. Y posteriormente escucharemos algo de 1963 del LP With The Beatles. Esto lleva por título Please Mr. Postman, Por Favor Señor Cartero. Pues vamos a escuchar esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Stop and think about them. In my life, I love you more. The people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. time in my life I love you more. Estamos de vuelta, escuchamos de Mr. Postman, por favor señor cartero, y antes In My Life, En Mi Vida. Y bueno, despedimos a Tormenta, que se ha retirado a descansar. Muchas gracias por la compañía a pesar de la hora, y bueno, pues un abrazo y hasta muy pronto. Y bueno, también me aprovecho para saludar a Tribunero nuevamente, gracias por permanecer un rato más. Y bueno, Arce nos comenta que se encuentran cenando, entonces pues un saludo para toda la familia, muchas gracias por continuar a la escucha, y bueno, esperemos que lo que queda del programa sea de su agrado. Y bueno, ahora de dónde salió el nombre de Magical Mystery Show. Bueno, básicamente o principalmente está inspirado en el título de la canción Magical Mystery Tour, que a la vez viene en el disco titulado igualmente Magical Mystery Tour. Este es de 1967, pero bueno, hay un par de razones más para elegir este nombre. Tengo un amigo que, bueno, hace bastante tiempo que no veo, que llegó a tener una tienda de discos de vinil o LPs o long play o como los conozcan. El nombre de su tienda era Magical Mystery Records, y bueno, pues con él bueno, también aprendí mucho sobre los Beatles, sobre discos. Entonces pues se me quedó bastante grabado el nombre de su tienda. Y bueno, pues cuando estaba buscando un nombre para el programa, pues este nombre pues salió a relucir pues casi de inmediato. Y también llegué a tener otro amigo, bueno, el nombre de este amigo era Pepe José, bueno, y lo llamábamos Pepe. Y bueno, llegué a tener otro amigo que músico que tenía una banda tributo a los Beatles, y bueno, el nombre de su grupo era Magical Acoustic Band. Entonces pues ese nombre pues también me ha acompañado durante mucho tiempo. Y entonces bueno, pues no fue muy difícil elegir este nombre. Simplemente cambiamos el tour, la palabra tour del final por show, que esa era la idea del, o era el concepto, hacer un show hablando sobre la música de los Beatles, contando anécdotas, historias, en fin. Y bueno, así fue como nació el nombre del programa. Y bueno, ahora nos vemos con la música. Entonces, aquí está sonando esto, lleva por título You Know My Name, look up my number, sabes mi nombre, busca mi teléfono. Y esto bueno salió en 1970 como cara B del sencillo Lady P. Y después vamos a escuchar a Carlos Méndez con Penina, la cual es una canción original de Lennon y McCartney. Entonces vamos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos a través de Arsenic Music Radio. Let's hear it for Dennis! what's up with you? You know my name? That's right. Yeah. Regresamos después de haber escuchado Penina con Carlos Méndez y antes You Know My Name, Look Up My Number, los Beatles de 1970, aunque bueno, se empezó a grabar desde 1967. Bueno, después de esta primera experiencia en la radio, pues este proyecto estuvo en pausa durante un buen tiempo hasta que por allá del año 2015, a través de, bueno, por tuve conocimiento de una radio aquí muy cerca, que por otro amigo, Oscar Hernández, quien es quien actualmente tu conmigo, aunque él es el que hace la mayoría de las publicaciones, quien lleva la administración de la página de Magical Mystery Show en Facebook, que por cierto los invitamos a seguir visitando la página de Facebook y escuchar los programas anteriores si es que se los perdieron. Y además, bueno, van a encontrar mucho, mucho material, de video, artículos, cosas interesantes sobre el cuarteto de Liverpool. Bueno, pues él nos comentó sobre la existencia de esta radio allá en el municipio de Jutepec, que bueno, dependía del ayuntamiento. El nombre era Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Entonces, bueno, fuimos y presentamos el proyecto, lo aceptaron y bueno, a partir de ahí estuvimos transmitiendo ininterrumpidamente durante unos 6 meses, hasta que por cambio de administración pues se cancelaron todos los programas y de hecho todos salieron del aire, solo unos pocos continuaron. Y bueno, pues fue una buena experiencia en una radio profesional. Y bueno, aprendimos ahí varias cosas. Y la mayoría de las cosas que sobre radio, bueno, ahí fue donde empecé a aprenderlas. Y bueno, pues vamos a continuar con la música. Y siendo este el último programa, pues no podemos dejar de lado el que durante mucho tiempo ha sido nuestro caballito de batalla. Este es Billy J. Kramer con la canción I'm in Love, una composición de John Lennon.

y después yo solo estuve buscando algunas alternativas. La última fue una radio llamada Toxic Radio, donde bueno solo alcanzamos a hacer dos programas, y pero bueno, también mucha inmadurez y responsabilidad por parte del director. Y pues afortunadamente se nos atravesó en el camino Arsenic Music Radio, y bueno, ahí decidimos hacer el cambio, parte de lo que fue el tercer programa de lo que es esta temporada. Y bueno, aparte de ahí, bueno, estamos aquí en Arsenic Music Radio, donde esperamos seguir mucho tiempo más. Y bueno, pues ahora nos vamos con más música. Y bueno, denme un segundo y vamos a poner algo. Perdón, nos vamos a ir con algo de George Harrison de su gira por Japón de 1991. Esto lleva por título What is Life, que es vida. Y después algo de Paul McCartney de su LP Flaming Pie, The Song We Were Singing, la canción que cantamos. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, en su última emisión de esta temporada, la primera en Arsenic, la cuarta a nivel general, y regresamos.

regresamos después de haber escuchado eso que fue Cross the Universe, que es, bueno, mi canción favorita del cuarteto de Liverpool. Y bueno, antes de despedirnos como debe de ser, quiero compartir un mensaje que tuvo bien dejarnos Arce, y pues quiero compartirlo con ustedes. Y pues agradecerle los conceptos que tiene sobre mí, los cuales considero merecidos, pero bueno, a ver, vamos a ver qué tiene que decirnos. Hola, se me cortó, yo no sé por qué ese teléfono. Bueno, mis hijas me pasan regañando porque dicen: mamá, cambia de teléfono ya. Pero el teléfono todavía sirve, unos 20 años más. Bueno, les seguía contando de que las chicas, compartimos en familia Magical Mystery Show. Siempre guardamos, desde que está Magical, dejamos la cena para esa hora específicamente. Y nos sentamos en familia a escuchar atentamente, y entonces empezamos como en un quiz. Eso sí lo sabía, eso no lo sabía. Oh, esto es nuevo. Oh, eso sí lo sé. Es bonito, una dinámica bonita hemos tenido en familia con tu programa y tu revista. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de esta temporada tenerte en los controles de Arsenic Music Radio. Esperamos que estemos en la lista de opciones y de posibles para la siguiente temporada. Vos sabes que las puertas siempre están abiertas en la radio. Y nada, desearte lo mejor, que tengas unas lindas vacaciones en compañía de tus princesas. Y que nada, que rápido pasen para poder tener otra vez de nuevo esos días de cena acompañándonos con tu programa. Un abrazo grandísimo en nombre de todo el equipo y staff de la radio. Mil gracias por estar ahí, por ser un compañero constante, por apoyarnos y por dejarnos el buen sabor de boca, y desear que de nuevo y pronto regrese la nueva temporada de Magical Mystery Show. Un abrazo enorme. Chao, chao. Aquí tengo a la par a mi garrapatita. A ver. Un saludo. Ahí está, ahí escuchando. Ya siempre poniendo: mamá, no puede ser que se vayan. Pero bueno, así son los ciclos. Y este ciclo de Magical ya terminó. Esperemos estar para el siguiente. Un abrazo grande. Chao, chao. Scenic Music Radio. Thank you. Por hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show. Siempre suena. Arsenio. Siempre suena. Radio. Chadio. Chadio.